cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Quisieran abrir sus Biblias otra vez en Marcos, esta vez en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Los terremotos, cuando suceden, siempre nos agarran desprevenidos. El del 19 de septiembre de 1985, a mí me agarró vistiéndome a las 7 de la mañana y 19 minutos. Las tempestades que se abaten sobre nosotros en la vida, de la misma manera, no avisan. Puedo acordarme cómo el año pasado, es decir, en 1991, a media tarde me avisaron que Gabriel, un jovencito de la iglesia, había tenido un accidente. Media hora más tarde estaba con él en el hospital. Había tratado de abordar un camión en movimiento y algo le falló, y terminó caído junto al camión. Una de las ruedas de atrás le pasó por encima de su pie derecho, aplastándolo terriblemente. Hicieron lo posible por salvarle el pie. La cirugía duró cerca de 6 horas, y después fue a la sala de recuperación. Sin embargo, 24 horas después se hizo evidente que había que amputar el pie. Había evidencias de que comenzaba a gangrenarse. Otra vez tuve que ir al hospital, esta vez a convencerlo de que firmara los papeles autorizando la amputación, pues se negaba a hacerlo. Tuve que hablarle de lo peligrosa que es la gangrena, y de que el Señor Jesús no lo dejaría abandonado en la tormenta que se había abatido sobre él. Por fin una gran calma pareció invadirlo, y pidió a la enfermera que le trajera los papeles para firmarlos. Unas cuantas horas después, Gabriel tenía solamente un pie. Casi estoy seguro que usted ha pasado por tormentas propias. Y si no, piense que va a tener que pasar por ellas. Permítame preguntarle, ¿cómo va a pasar por ellas? ¿Con confianza? ¿Con desesperación? ¿Con un espíritu tranquilo? ¿Con el espíritu hecho pedazos? Otra vez le voy a leer Marcos 4 del 35 al 41. Ponga atención. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amigo, las tormentas se presentan cuando se presentan. Los discípulos habían logrado hacerse a la vela antes que los otros lo siguieran. Veían a Jesús tan cansado que se apresuraron, como dice el versículo 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, es decir, no le dieron oportunidad ni de bajar a tierra ni de hacer ninguna otra cosa, sino que con gran premura se hicieron a la vela. Y la razón de su prisa era porque había también con él otras barcas. Me puedo imaginar a Pedro diciéndoles a los demás, antes de que nos sigan, iza la vela, Juan, levanta esa vela. Y lograron hacerse y le sacaron ventaja a aquellos que hubieran querido seguirlos. Ya estaban bien adentrados en la mar, cuando inesperadamente se levantó una tempestad terrible. Esas tempestades así se presentan en el mar de Galilea debido a su topografía. Grandes ráfagas de viento que descienden de las montañas se meten dentro del desfiladero que es la falla por la que corre el río Jordán, y se abaten sobre el mar de Galilea levantando unas tempestades que realmente infunden temor. Los pescadores preferían mantenerse cerca de la orilla, pero Jesús había expresado que quería cruzarlo, así que lo estaban cruzando cuando se abatió esa tormenta sobre ellos. ¿Cómo reaccionar cuando la tempestad se abate sobre nosotros? Déjame decirle que podemos reaccionar con confianza o podemos reaccionar con desesperación. Vea usted el versículo 38 en su primera parte, nos dice que él, esto es Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Estaba profundamente cansado. Como ya vimos en el estudio anterior, había tenido un día llenísimo en el cual había enseñado abundantemente todo el tiempo sentado en esa barca. Así que cuando el Señor Jesús puso su cabeza sobre ese cabezal, que es una almohadilla de marinero hecha de cuero, Jesús se quedó profundamente dormido. Estaba tan profundamente dormido que aún la tempestad que estaba haciendo rebotar aquella barquilla no lo había despertado. Pero esto nos indica también que estaba dormido porque tenía una confianza también extremadamente profunda. El Señor Jesús estaba personificando lo que su tatatarabuelo muy antiguo, el rey David, había escrito aproximadamente unos 1000 años antes. En el Salmo 4, versículo 8, David escribió: "En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado". En ese versículo, el rey David estaba expresando que es necesario tener conocimiento de Dios para poder vivir confiado en este mundo y para poder dormir a gusto. Este mundo está lleno de tormentas, está lleno de tempestades que se abaten sobre nosotros. Y el Señor Jesús conocía al Padre, a Dios el Padre, y conocía la relación que tenía con Él. Y por lo tanto podía dormir confiado aún en medio de una tempestad. Déjeme decirle que si usted conoce al Dios que es su Padre por haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted también puede decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. En cambio, los discípulos, algunos de los cuales eran pescadores que estaban habituados a ese mar de Galilea, reaccionaron con desesperación. Tres expresiones diferentes encontramos en los tres evangelios sinópticos. Lo voy a llevar primero a Mateo 8:25. Allí alguien le dice: "Señor, sálvanos que perecemos". Luego, en nuestro pasaje de Marcos, le dicen: "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?". Y por último, en Lucas 8:24, aparece esto: "Maestro, maestro, que perecemos". Había un extremado sentido de urgencia y muy probablemente de terror en esas expresiones. Tres expresiones diferentes. Y no es que los evangelistas se encuentren en error, incapacitados de recordar exactamente las palabras con que se dirigieron al Señor Jesús, sino que muy probablemente tres discípulos diferentes le estaban hablando al Señor Jesús casi simultáneamente: "Señor, sálvanos que perecemos". "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?". "Maestro, maestro, que perecemos". Usted puede reaccionar como Jesús o puede reaccionar como los discípulos. Déjeme decirle que si Jesús va en la barquilla con usted, su barca no se puede hundir. Tengo una historia que contarle. Escuche. En la ahora extinta Unión Soviética, que uno de nuestros periodistas aquí en México llama la desunión soviética, Volodia, un cristiano ruso, estaba en su último año de la escuela de medicina. Cuando los oficiales del partido descubrieron que era cristiano, Volodia fue amenazado con la expulsión. "Escoja", se le dijo, "o Dios o diploma". Sus maestros trataron de asegurarse que Volodia, su mejor estudiante, decidiría graduarse, Así que por varios meses sustentaron sesiones de adoctrinamiento con él, con la intención de forzar al estudiante a renunciar su fe. Un día, sin ser anunciado, un oficial del Partido Comunista visitó la clase de Volodia y declaró: «Cosas extrañas han estado sucediendo en la universidad. Corre el rumor de que algunos estudiantes tratan de creer en Dios. Queremos saber si es verdad. Voy a pedir a Volodia que pase al frente y aclare este rumor». Como herido por un rayo, al ser llamado, Volodia entendió. Se le estaba ofreciendo la oportunidad final de renunciar su fe. Después nos contaría: «Por 20 minutos tuve la oportunidad de mi vida de compartir con mis compañeros estudiantes a Cristo». Volodia fue expulsado de la universidad. Ser cristiano no es una cosa fácil. La mera verdad, ser cristiano es algo sumamente difícil. Y frecuentemente va a haber tormentas y tempestades que se abatan sobre nosotros por causa de nuestra fe. Pero si no es por causa de nuestra fe, de todas maneras, puedo decirle que va a haber tempestades y tormentas que se van a abatir sobre usted. Estamos viviendo tiempos de economía sumamente difíciles. Particularmente en mi país, la economía se ha vuelto una cosa tan difícil en la cual la clase media se está volviendo pobre y los pobres se están volviendo más pobres. Y los que eran más pobres se han vuelto miserables. Únicamente aquellos que tienen suficiente potencia económica pueden aprovechar la situación para hacer más dinero. También es cierto que hay enfermedades que nos están azotando de una manera terrible, como el SIDA y como el cólera. Y las familias se están desintegrando cada vez más abundantemente por causa de las presiones que existen a nuestro alrededor. Los lineamientos morales que antes gobernaban nuestras vidas y nuestras sociedades están golpeando a los individuos y están haciendo añicos las familias. Así que, amigo, usted se va a ver asediado por tempestades en su vida. Va a experimentar la muerte de algunos seres queridos e inevitablemente va a llegar el momento de su propia muerte también. ¿Cómo va a pasar por esas tempestades? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo despertaron y le dijeron, aún con rudeza: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, maestro, que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos». ¿Podían hacer otra cosa? Pienso que sí. Hubieran podido dejarlo dormir, puesto que estaba bien dormido. ¿Por qué? Porque lo habían visto actuar. Habían visto cómo había hablado a los demonios y hablado a la enfermedad, y tanto los demonios como la enfermedad habían huido en su presencia. Porque habían visto su propia fe en acción, porque habían sido testigos de su vida de oración, porque lo habían visto tocar a un leproso y extendiendo la mano decirle: «Quiero, ser limpio», y al instante la lepra se había ido de él. El que podía de esa manera dominar la enfermedad y dominar a los demonios, también podía dominar la tempestad. Ellos hubieran podido, como él, estar confiados y decir: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Cristo Jesús sostendrá su barquilla, amigo, en medio de los problemas porque va en ella con usted. No lo deja solo en los problemas. Él vive los problemas con usted. Gabriel, el jovencito de mi iglesia al que le amputaron una pierna, ahora se mueve cómodamente con una prótesis. ¿Cierto? Tiene una pierna menos, pero tiene la compañía de Jesús. En medio de la tempestad, Jesús no lo abandonó. Piense con cuidado. Si Jesús lo ama tanto a usted que fue a la cruz para morir en su lugar, para pagar sus pecados, para que usted no tenga que experimentar condenación eterna, si Jesús hizo todo eso, ¿lo dejará solo en las tormentas de la vida? Cuando venga la próxima tormenta, que a usted le parezca como que Jesús está dormido, recuerde que Jesús va con usted en su barquilla y Él no permitirá que se hunda.